Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo en la cruz. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo en la cruz. Oh cruz reverenciada, madero de amor y dolor, déjanos llevarte siempre con gozo, fuerza y valor. Déjanos llevarte siempre con gozo, fuerza y valor. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo en la cruz. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo en la cruz. Caminando por la vida, todos cargamos la cruz. Como hermanos solidarios, nos gloriamos en tu cruz. Como hermanos solidarios, nos gloriamos en tu cruz. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo en la cruz. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo en la cruz. Seguimos, Señor, tu ejemplo, discípulos de la cruz. Acabar las injusticias que mata a tu pueblo en la cruz. Acabar las injusticias que mata a tu pueblo en la cruz. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo en la cruz. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo en la cruz.